Me llegaron noticias que te vieron con otra mujer. Me dijeron que tú la besas y que no era la primera vez. Pero yo traté.